El Otro Coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la Red de Medios Comunitarios. La fase tercera es la fase avanzada. En esta fase, la última hasta recuperar la nueva normalidad, una vez que se cumplan los marcadores requeridos, se flexibilizará la movilidad general, si bien se mantendrá la recomendación del uso de la mascarilla fuera del hogar y en los transportes públicos. Y en cuanto al ámbito comercial, se limitará el aforo al 50% y se fijará una distancia mínima de 2 metros. En la actividad vinculada con la restauración, se suavizarán algo más las restricciones de aforo y también de ocupación, si bien se mantienen estrictas condiciones de separación entre el público. Pues significa que en el mejor de los casos, la etapa de desescalada, de transición hacia esa nueva normalidad, tendrá una duración mínima en cada territorio de 6 semanas, aproximadamente en consecuencia 1 mes y medio. Por tanto, a finales de junio estaríamos como país en la nueva normalidad si la evolución de la epidemia está controlada en todos y cada uno de los territorios. En esta fase 3, la más avanzada, en la restauración disminuirán las restricciones de aforo, pero eso sí, con estricta separación entre el público. Se flexibilizará la movilidad en general, se ampliará la ocupación de espacios, como por ejemplo el comercio, hasta un 50% de su aforo. Volverán a abrir discotecas y bares nocturnos con un aforo máximo de 1/3 del que es habitual, así como playas en condiciones de seguridad y distanciamiento. Tras esta última fase, entraremos en una situación de nueva normalidad prevista para finales de junio. Bueno, mirar, la fase 3, si todo va bien, más o menos empezará a partir del 8 de junio. Lo que vamos a hacer es conocer el punto de vista desde la gestión cultural, desde lo local, además desde un ayuntamiento. En concreto, hablamos con la concejal de Cultura de Cardedeu, en Barcelona, Núria Pujolàs. Buenos días. ¿Qué tal, Núria? Buenos días. Muy bien. Gracias por ser aquí. Oye, ¿qué tal el tiempo por allí, por Barcelona? Cuéntanos. Pues hace un día precioso. Mucho sol, calor, se está muy bien hoy, la verdad. Es que eso también ayudamos desde la red, ¿eh? Ahí nos ponemos, así tenemos un día agradable. Cuéntanos, ¿cómo afectó el inicio de la pandemia a las actividades culturales? Bueno, un poco como en todas partes, ¿no? De repente se cierra todo y se para la actividad y la calle parece un sitio sin gente, ¿no? Como de película de miedo. Aquí tenemos un festival de cine muy interesante que se llama Cardo Terror, que se hace en octubre, y la verdad es que nos dio la sensación que se había avanzado y que el terror estaba en la calle porque no había nadie, ¿no? Y la sensación fue... Nuestro pueblo se caracteriza por tener mucha actividad cultural y que sea una actividad mucho en la calle, en los equipamientos, muy viva, muy vital. Y la verdad es que ahora está desconocido. Este fue el principal efecto, ¿no? de los principios de cierre. Ajá. Oye, ¿y cómo están siendo estas semanas? ¿Qué os piden exactamente los creadores y artistas? Bueno, ahora empiezan a ver como peticiones innovadoras, digitales, cooperativas entre distintos artistas. Pero la verdad es que yo creo que nos ha costado a todos procesar el cambio de un día así tan inmediato. Y estamos todos como intentando imaginar, ¿no?, cómo será a partir de ahora, pero muy chocados. Vale, entiendo. ¿Y qué ideas tenéis sobre cómo será la desescalada en lo cultural en Cardedeu? Bueno, nos preocupa la fiesta mayor, que es a mediados de agosto y que es muy, muy, muy participativa. Aquí la verdad es que nos falta una reunión el 10 de mayo, si todo va bien, con las entidades, porque es organizada por las entidades culturales del municipio y es un poco a lo que nos asusta más, porque es una fiesta muy participativa, donde en la calle vemos circo, teatro, cultura popular, de fuego, de todo, ¿no? Y estar distanciados es como casi imposible. Y aquí es un poco lo que nos da más miedo, entre comillas, ¿no? No poder hacerla. Los equipamientos, cada uno es distinto. Tenemos un teatro auditorio donde hacemos teatro, música, danza, y aquí con una capacidad de 300 personas. Si tenemos que limitarlo a una tercera parte, nos cuesta verlo, la verdad. Y después tenemos un cine, una biblioteca y un museo. Cada uno es muy distinto. La biblioteca, hay días que por la cual pasan 400 personas, o sea, imagínate si hay que limitarlo, quién lo limita y cómo se limita. Esto es lo que nos preocupa más en este momento. Y el cine, pues, tiene capacidad para 150 personas y parece extraño abrirlo para 50, pero abriremos, si todo va bien, en otoño, seguro el cine y el teatro auditorio, y posiblemente la biblioteca antes, si la seguridad nos lo permite. Igualmente, la desescalada creo que no es lo mismo en grandes ciudades, como por ejemplo Barcelona, a lo que es Cardedeu, ¿no? ¿Qué diferencia ves tú? Sí, es distinto, aunque Cardedeu somos 18.000 habitantes, y cuando hablan de tener 300 personas o de limitar las fiestas a 300 personas, para nosotros ya, por suerte, tenemos la suerte de que lo que dinamizamos consigue mucho público, y tenemos un municipio muy, muy cultural y que por suerte nunca se ve la calle vacía cuando organizamos algo. Ahora en julio tenemos distintas actividades porque hacíamos espectáculos al aire libre y se nos, bueno, estamos pensando cómo resolver estas limitaciones de separar a la gente y de limitar la cantidad de gente. Es lo que ahora mismo todavía no tenemos dibujado y lo que nos preocupa más. Claro, pero sí se nota, ¿no? Quiero decir, o sea, si veis una diferencia, ¿no? Entre lo que pueda pasar en una gran ciudad como lo que os pase a vosotros. Sí, claro, claro, es muy distinto. Y también creo que en la conciencia colectiva de alguna forma, ¿no? A nosotros, si salimos a la calle, nos conocemos casi todos. Y no sé, no hace falta hacernos tanto de policía, creo yo, ¿no? Todos sabemos que hay que ser conscientes que esto es serio y que en nuestro municipio, pues, tenemos gente adulta y un municipio, pues, adulto. Y por ejemplo, no sé, por decir algo, no hemos tenido que limitar el acceso a los columpios de entrada, ¿no? Ah, mira. Sino que hemos confiado en la gente y la gente, pues, ha respuesto. Sí, pues, en otras ciudades sí que ha habido que cerrar, por ejemplo, parques y algunas zonas, ¿no? Y algunos jardines, cosa que nos ha parecido curioso, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Que la gente en los pueblos, en las ciudades, puedan cumplir esas normas, ¿no? Como es de lógico, para terminar con la desescalada bien, ¿no? ¿No te parece? Sí, y además yo creo que aquí el sector cultural tenemos también voz, ¿no? O sea, creo que, y no sé si esto va a sonar un poco raro, ¿no? Pero los municipios que durante años han trabajado más la cultura, la creatividad, de alguna forma también están trabajando la conciencia, están trabajando el respeto. Y cuanto más, ¿no? Yo creo que hablamos ahora mucho, por ejemplo, de gastos de sanidad, y de que tendríamos que, cuando hacemos públicamente un presupuesto, tener en cuenta, ¿no? Qué es lo importante en la vida de las personas. Uh-huh. La cultura y la educación creo que son también súper, súper, súper básicos, justamente para garantizar que en momentos como este el comportamiento de las personas también sea más consciente y más responsable. Pues Núria Puyolàs, desde Cardedeu, muchísimas gracias y buen día. Buen día, gracias a vosotros, muy amables. Y creo que nos vamos ahora a Barcelona. Pues sí, Chus, nos movemos unos cuantos kilómetros y nos vamos a Barcelona y estaremos con Mabel Flores en la Batalla Invisible. Bien sabemos todas que ya no estás pa' cuentos, que pasado este tiempo ya te sientes mejor, que ya no necesitas estar con mucha gente, solo salir a la calle, gritarle a la vida, cambiar las reglas y echar otra partida pa' ganar la batalla invisible, pa' ganar la batalla invisible. Hay que respirar. Mabel Flores, cantante. Muy buenas, Mabel. Buenos días. Hola, ¿qué tal? La canción que acabamos de escuchar se llama La Batalla Invisible. ¿La interpretas tú? Sí, bueno, la interpreto yo y la he compuesto yo también. Uh-huh. Oh, qué bonita. ¿Cómo te ha afectado profesionalmente todo esto del coronavirus? Pues mira, teníamos programado el primer concierto de esta temporada para el 21 de marzo. Así que ni tan solo hemos podido empezar la temporada. Nos han cancelado ya todos los conciertos que teníamos hasta mediados de julio aproximadamente. No sabemos si nos cancelarán hasta más adelante. Esperemos que no. Pero bueno, así en general nos ha afectado, bueno, pues que nos ha parado literalmente la actividad económica. Esto sí que es un frenazo en seco, ¿no? Totalmente. ¿Qué piensas sobre la reapertura de los locales con el aforo reducido? Bueno, pienso que supongo que están intentándolo hacer y encajar de la mejor forma posible, pero mucho me temo que va a ser insostenible tanto para salas, porque esto supone una menor capacidad de ingresos, como para artistas, porque al fin y al cabo también somos las artistas las que alquilamos esas salas para poder ofrecer nuestros conciertos y si el alquiler continúa siendo el de siempre, tampoco vamos a poder absorberlo. Claro, tendrá que haber ahí una adaptación, ¿no?, entre las salas y vosotras. Bueno, yo creo que entre la sala y nosotras, pero claro, hay que tener en cuenta que las salas también van a seguir teniendo unos gastos, tanto de personal como de infraestructura, entonces creo que aquí es donde se tendría que hacer una inyección importante en cuanto a ayudas económicas para todo el sector cultural. Claro. ¿Cómo debería la administración apoyar, muy relativo a lo que estábamos comentando, ¿no?, apoyar al mundo de la cultura? Bueno, yo creo que al menos hablo en mi caso y en el de la mayoría de compañeras y compañeros que conozco, el mundo de la cultura y la industria musical es un sector muy poco dignificado, entonces creo que todo empieza por empezar a dignificarlo, por entender cuál es su realidad y dentro de esta pandemia la verdad que no sé bien cómo podríamos resolver todo lo que está sucediendo, pero yo lo veo complicado. Sí, sí, la verdad es que el panorama te da a qué pensar, ¿no? Sí, y bueno, no saber cómo va a salir todo. Llevo unas semanas bastante pesimista porque es que no sé cuándo va a volver a la normalidad y si vamos a poder volver a la normalidad realmente. ¿Esas campanillas que se suenan ahí, Mabel? Sí, ¿quieres que las quite? No. Ah, vale. Quería saber que vuelven a sonar. Está muy agradable, ¿no?, de escucharla ahí de fondo, ¿no?, mientras hablamos. Son campanas de viento. Mabel, ¿tú has sacado algún disco? Sí, saqué un primer EP. Y hace 2 años, en 2018, publiqué Entre Mujeres, canción de la cual forma parte pues el tema que acabáis de poner, La Batalla Invisible. Y realmente el COVID y la cuarentena y todo esto pues me ha pillado en plena grabación de mi segundo álbum, que pretendía publicar a finales de octubre, pero ya con todo lo que está pasando hemos tenido que frenar la grabación, hemos tenido que retrasar todo el calendario y bueno. Esa es otra de las partes en las que nos hemos visto afectadas. Sí, claro, sí, es que al final, como hemos dicho antes, ha sido un frenazo totalmente en seco y habéis tenido que paralizar todo tipo de trabajo, ¿no? Así que, Mabel, lo único que me queda pues no sé, por desearte, ¿no? Que todo vaya bien, que al final no, bueno, pues que las administraciones saquen los recursos necesarios para que vosotras sigáis trabajando y muchísima suerte, Mabel. Pues muchísimas gracias. Bien sabemos todas que ya no estás pa' cuentos. Si es pasado este tiempo, ya te sientes mejor. Que ya no necesitas estar con mucha gente, solo salir a la calle, gritarle a la vida, cambiar las reglas. Seguimos. Y hace un par de semanas conversamos con la plataforma estatal. Como decía, hace un par de semanas conversábamos con la Plataforma Estatal de Asociaciones de Técnicos y Técnicas de Espectáculos. Hemos vuelto a preguntar a su presidente, Elías Otaola, que no me sale bien el apellido, Elías Otaola, si hay novedades en su sector. El sector está muy unido, está más unido que nunca. Las empresas de técnicos que están unidas también han hecho un manifiesto. Y hay cantidad de vídeos de apoyo que exponen públicamente nuestra profesión y todo ello bajo un mismo denominador común, que es la unidad del sector. Con respecto a la negociación con el ministro de Cultura y la ministra de Hacienda, pues hay que esperar hasta el martes día 5. Ellos nos pidieron unos días, nos consta que están trabajando, nos consta que están elaborando seriamente una respuesta, una forma de afrontar este área, este problema y de solucionarlo lo mejor posible. Y no queda otra que esperar hasta el martes a ver qué nos dicen para empezar a valorar su respuesta y empezar a negociar, a trabajar en común. De todas formas, hay mucho movimiento por parte de las comunidades autónomas, por parte de la Federación Española, por parte de los municipios. Hay muchísima gente que está trabajando en este área, se está invirtiendo esfuerzo, dinero, hay cantidad de iniciativas que van por el buen camino. Y bueno, con respecto a la desescalada, pues aparte de las diferentes fases que presentó el gobierno el otro día, bueno, pues nosotros los técnicos lo que pedimos son unas condiciones higiénico-laborales saludables, dignas, en las que poder llevar a cabo nuestro trabajo, porque si nosotros no trabajamos de una forma higiénico-laboralmente saludable, pues no podremos montar el sonido, los truses, las luces, los telones, los decorados, no podremos montar en definitiva los escenarios, y de poco va a servir que se esté hablando de que si el aforo de las salas es de un tercio, de media sala o de lo que sea. El Otro Coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la Red de Medios Comunitarios.